Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué gusto ponernos en contacto con usted, con la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones. Hoy queremos motivarles a que siempre estén conectados con el arte y la cultura, para así de esa forma mover el espíritu. Por lo tanto, le invitamos a que siga conectado en estas frecuencias y visitar, dar un clic en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que siempre les estamos invitando para que conozcan más sobre esas propuestas que la institución comparte con ustedes para que puedan mirarlas junto a su familia. A su vez, les motivamos igualmente a que se sigan cuidando. Recordarles que la pandemia no ha terminado. Dejemos de relajarnos, porque eso es lo que vemos a diario en los centros comerciales, en las calles y en diferentes espacios. Si va a salir, tome las medidas normas de bioseguridad para evitar el contagio. Avanzamos en el noticiero de Zona Cultura. Inmediato nos vamos ya con nuestros compañeros Alex y Darío, a quien también les decimos buenos días y bienvenidos. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya en este jueves 14 de enero del 2021, emisión número 8 de este año aún nuevo. Compartimos con ustedes 90 minutos de información cultural y artística de la ciudad, del país y del mundo. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Saludos cordiales, compañeros, a ustedes, amigos oyentes, de la misma manera, un fortísimo abrazo en este nuevo día de labores, ya cerrando de a poco otra semana de este mes de enero con el que iniciamos 2021. Las mejores vibras de aquí en todas sus actividades para ustedes, y les invitamos a acompañarnos, porque aquí damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Novela, poesía y ensayo son los géneros que pueden participar en la edición número 62 del Premio Literario Casa de las Américas. El colectivo Tertulia y Misterio presenta un proyecto para salvar a los molinos, el censo. El Centro de Investigación Cerro de Hojas Jaboncillo capacita sobre interculturalidad, diálogo y saberes y la sostenibilidad ambiental y patrimonial a docentes de la Escuela Politécnica de Manabí. El grupo Apertura presenta el taller de arte terapia transpersonal. Héctor Napolitano abre el 2021 con nueva producción musical. La Red Divulga Ciencia presenta el webinar Historia de la Política en Ciencia y Tecnología en Ecuador. En nuestro segmento de opinión y entrevista tomaremos contacto con Luis García Cañas, director provincial del núcleo de la Casa de la Cultura de Pichincha. Con él vamos a hablar sobre la cultura de la incultura. Así que todos motivados para que nos sigan acompañando en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. La pandemia presenta oportunidades. Esta mañana vamos a conocer la experiencia del emprendimiento Click Courier, que en medio de la incertidumbre y las malas noticias del 2020 encontraron la manera de salir adelante. Y hoy hablaremos de esto con su cofundadora Cristina Aguiar. Y para nuestra tercera entrevista les proponemos un tema interesante. La canción protesta ha matizado varios momentos trascendentales de la historia de los países de Latinoamérica, lo sabemos. Sus creadores se han juntado a movimientos revolucionarios y causas sociales para llegar con su música a un mensaje claro. Y esa es la idea con la que nace el evento. La nueva canción da la vuelta al mundo. Conexiones, transferencias y apropiaciones. Segundo coloquio de investigación musical. Esto se lo realizará de forma virtual este 21 y 22 de enero. Hoy conoceremos todos los detalles de este evento junto a nuestro representante por Ecuador, el musicólogo e historiador ecuatoriano, Juan Muyo Sandoval. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 14 de enero se recuerda a grandes personajes y obras como la escultora Loa Conte y sus hijos, al escritor Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas y la ópera Tosca. Un día como hoy, 14 de enero del año 1506, se descubrió en Grecia la famosa escultura La Conte y sus hijos. La obra hecha de mármol blanco representa la muerte del sacerdote troyano Laconte, castigado por los dioses a morir, estrangulado por serpientes marinas junto a sus dos hijos. Su autoría se atribuye a Lisandro, Polidoro y Atenodoro de Rodas, estudiantes del periodo helenístico. En 1898 fallece Lewis Carroll, escritor inglés, autor de Alicia en el País de las Maravillas. Este escritor y matemático inglés es conocido mundialmente por ser el autor de esta obra. Sin embargo, la creación de este entrañable personaje, que más tarde saltaría a la gran pantalla de la mano de Disney, no es la única razón que hace su vida digna de ser contada. Pero la pregunta es, ¿Alicia fue real? La pequeña Alice Liddell fue la encargada de dar nombre a la protagonista de los dos libros que convirtieron a Carroll en un autor famoso. A pesar de la época, el autor que autopublicó su obra en un primer momento llegó a vender 250.000 ejemplares entre ambos títulos de esta fascinante historia. Uno de los personajes más interesantes que nacieron de la pluma de este autor fue sin duda el sombrerero loco, ese extravagante hombrecillo que invita a Alicia a tomar el té en una peculiar merienda. En realidad, aunque sea conocido en este calificativo, en la obra de Dodgson nunca se nombra como tal, sino simplemente como el sombrerero. El cuento de Alicia, tal y como lo conocemos, se publicó en 1865, el mismo 4 de julio, en conmemoración de la famosa tarde en que fue contado por primera vez. En 1900 se estrenó la ópera Tosca de Puccini en el Teatro Constanzi, en Roma. El compositor se inspiró en una obra que el escritor francés Victorien Sardou había escrito en 1887 para la mítica actriz francesa de teatro Sarah Bernhardt. La historia trágica y apasionada llamó inmediatamente la atención del compositor. El resultado fue una obra maestra que tuvo un éxito inmediato, ambientada en Roma en el año 1800. La historia de amor entre la pasional cantante Gloria Tosca y el idealista pintor Mario Cavaradossi, frustrada por el avieso varón Scarpia, es una prodigiosa mezcla de inflación dramática e inspiración musical que le ha reservado un lugar privilegiado en el repertorio operístico. En 1969 nació Dave Grohl, baterista de Nirvana, casi desde sus inicios. Fue parte del trío que revolucionó la música grunge, símbolo de toda una generación. Con Kurt Cobain como cantante y trabajos como Nevermind e In Utero, Tras el temprano fallecimiento de Cobain a sus 27 años, Grohl, quien pensó en abandonar la música, un año después forma Foo Fighters, grabando él mismo todos los instrumentos y posteriormente buscando músicos para que lo acompañen en los conciertos en vivo. Tras varios cambios de formación, la banda continúa activa. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Aquí iniciamos con las noticias sobre nuestro país. Si usted es escritor latinoamericano en el género novela, poesía y ensayo, puede enviar sus obras hasta el 1 de marzo del 2021 hasta la Casa de las Américas. El premio para el ganador es de $3,000 más la edición. La Casa de las Américas convoca para el año 2021 a la edición 62 de su premio literario. En esta ocasión podrán concursar obras inéditas en los géneros de novela, poesía y ensayo de tema histórico-social. Los autores concursantes deberán regirse por las siguientes bases. Podrán enviar obras inéditas, es decir, aquellas que hayan sido impresas en no más de la mitad. En novela y poesía solo podrán participar autores latinoamericanos, naturales o naturalizados. Por el premio de ensayo de tema histórico-social podrán concursar también autores de cualquier otra procedencia con un libro sobre América Latina o el Caribe escrito en español. Los autores deberán enviar 2 ejemplares impresos en Times New Roman 12 a espacio y medio y foliados. Las obras no excederán en ningún caso de las 500 páginas. Ningún autor podrá enviar más de un libro por género ni participar con una obra en proceso de impresión, aunque esté inédita o que haya obtenido algún premio nacional o internacional. Las obras serán firmadas por sus autores, quienes especificarán en qué género o categoría desean participar. Es admisible el seudónimo literario, pero en este caso será indispensable que lo acompañe por su identificación. Los autores enviarán sus respectivas fichas bibliográficas. Las obras deberán ser remitidas a la Casa de las Américas, Tercera IG, El Vendado, La Habana, 10400 Cuba, o a cualquiera de las embajadas de Cuba, a más tardar hasta el 1 de marzo de este año. La Casa de las Américas anuncia que una vez más entregará 3 premios de carácter honorífico. Dichos premios: José Lezama Lima, de poesía, José María Argüedas, de narrativa, y Ezequiel Martínez Estrada, de ensayo. Se otorgarán a obras relevantes escritas por un autor de nuestra América, cuya primera edición en español sea de los años 2018-2019. En el caso de los libros de ensayo, se tendrán en cuenta también aquellos sobre temas latinoamericano y caribeño, publicados asimismo en español, sea cual fuera la nacionalidad de sus autores. Las obras concursantes, en lugar de ser enviadas por los autores, serán nominadas exclusivamente por un comité creado para el efecto. El Centro de Investigación e Interpretación Cerro de Hojas Jaboncillo capacita hasta este viernes 15 de enero de manera virtual al personal docente, directores de carreras, coordinadores académicos y jefes departamentales de la Escuela Politécnica de Manabí sobre interculturalidad, diálogos de saberes y sostenibilidad ambiental y patrimonial, a cargo del sociólogo Fabián Bedón Samaniego, responsable del área de transferencia del conocimiento del Centro de Investigación e Interpretación Cerro de Hojas Jaboncillo y facilitador certificado de la UNESCO en temas de patrimonio cultural inmaterial. La capacitación sobre interculturalidad, diálogo de saberes y la sostenibilidad ambiental y patrimonial dedicada a docentes de la Escuela Politécnica de Manabí tiene previsto tratar en su primer módulo sobre la reconceptualización de la noción de interculturalidad desde una perspectiva crítica de los factores y las condiciones del diálogo en la provincia de Manabí, con el objetivo de que exista el mínimo de condiciones para habilitar la posibilidad de un verdadero diálogo. El segundo y tercer diálogo con el material del Programa Global de Fortalecimiento de Capacidades del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO se tratará sobre los saberes y las manifestaciones creativas y patrimoniales, métodos de salvaguardia e inventario. Finalmente, el cuarto módulo concluirá con la sostenibilidad ambiental y económica del patrimonio cultural de la provincia de Manabí, con la finalidad de identificar temas de investigación para ejecutarlos en conjunto con los centros de investigación del Ecuador. Escuchemos los objetivos de esta propuesta en la voz de Fabián Bedón Samaniego, capacitador. El otro objetivo es también identificar con ustedes posibles alianzas para desarrollar procesos, acciones, lineamientos de investigación. Actualmente, como les dije, estamos en un centro de investigación del país. Hay varios centros de investigación, casi 18. Están armados en la academia para generar un valor agregado propio, en el cual no solo la ciencia como tal es el objetivo máximo de un sistema nacional de educación superior, sino también los saberes y conocimientos, como está contemplado en nuestra Constitución. Entonces, por lo tanto, vamos a ustedes también a dejar a consideración esta infraestructura y el apoyo técnico nuestro para desarrollar ya procesos y proyectos de investigación, como ya habíamos quedado con la Dirección de Turismo, especialmente para potenciar las ventajas competitivas que tiene Manabí. Para las personas interesadas en participar como oyentes, debe presentar una solicitud al siguiente email: fabian.bedon@gmail.com. A puro estilo de las crónicas de salsa de Nueva York, Héctor Napolitano presentará Lotería, un sencillo musical para hablar de Guayaquil entre rap y son cubano. Sin perder su don de juglar o cronista de las ciudades, como Héctor Napolitano hace eco en el país con su último sencillo titulado Lotería. El tema lanzado en los últimos días del 2020 habla de Alberto, un ciudadano que al perder su trabajo debe empezar desde cero y también afrontar los problemas de la delincuencia. Según lo recoge diario El Universo, el sencillo es en colaboración con el rapero guayaquileño Cholo. El autor e intérprete de canciones icónicas para la ciudad como Guajira, Guayaquil, Bolón de Verde, Barcelona es la camiseta, entre otras, sigue trayendo al escenario dudas, tragedias y anécdotas que intentan resolver en su diario vivir los ciudadanos, como cualquier otro. La firma clásica del cantante viene acompañada de coloquialismos y frases típicas de la perla del Pacífico como avispada o ponte pilas, que seguramente llegan al oído y al corazón de los habitantes de nuestra urbe porteña, así lo califica este diario nacional. Lotería es un tema que suena de cabo a rabo a Guayaquil, desde su idiosincrasia, su jerga y los lugares como Isla Puná o Las Peñas. Héctor Napolitano es uno de los artistas más representativos de la costa ecuatoriana, un virtuoso guitarrista que durante años ha mostrado su versatilidad y eclecticismo al pasar de proyectos como Promesas Temporales, una recordada banda de rock libre, y Guanamén de Galápagos, un grupo que mezclaba el blues con pasillos y boleros, entre otros, hasta llegar a su carrera solista, con la que se ha encargado de musicalizar algunos rincones de la ciudad, como los cerros de Santa Ana y el Carmen. Su guitarra, su sombrero, sus gafas de colores y su música seguirán siendo parte inolvidable del puerto principal Guayaquil. Al comprender las decisiones del pasado, podemos construir, avanzar y cambiar aquello que es necesario. La historia nos permite analizar el pasado, comprender el presente y planificar el futuro. Es por ello que la red Divulga Ciencia realizará el webinar Historia de la Política en Ciencia y Tecnología en Ecuador. Y La Red Divulga Ciencia busca generar espacios de encuentro entre la academia y la sociedad a través de proyectos multidisciplinarios que integran la participación de colectivos, instituciones y profesionales interesados en la divulgación científica, la investigación y el emprendimiento. En este webinar se concentrarán en revisar los hitos y los actores más importantes que han marcado los enfoques de la política en nuestro país en el campo de la ciencia y la tecnología. Este webinar es desarrollado por Red Divulga Ciencia en colaboración con la Maestría en Gestión de la Ciencia y la Tecnología, que es un programa de investigación de la Escuela Politécnica Nacional que busca formar académicos, investigadores y gestores de procesos de investigación, desarrollo e innovación centrados en la gestión de la ciencia y tecnología. Considera también las interrelaciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el ambiente, con el objetivo de contribuir a los procesos de cambio organizacional. Este evento busca analizar los vínculos entre varios sectores influyentes. Llevará a concluir cuáles han sido las prioridades en diferentes etapas que ha llevado a la construcción del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en el Ecuador. La actividad tendrá una duración de 60 minutos y al finalizar se tendrá un espacio adicional de 30 minutos para realizar un foro interactivo en el que se abrirá una discusión sobre el tema, la coyuntura política actual en ciencia y tecnología, y responderá preguntas al público. Roberto Vallejo, coordinador de Red Divulga Ciencia, nos comenta lo siguiente. Es un evento que está enfocado a todo público y también a periodistas que deseen conocer sobre la historia de la política en ciencia y tecnología en el país. Este será un evento en el que analicemos sobre todo los vínculos entre todos los sectores más importantes y que han influido en los enfoques que ha tomado la política en ciencia y tecnología del país. Esto nos llevará a discutir cuál ha sido el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y también a discutir sobre cuál ha sido el rumbo que ha tomado el gobierno con sus políticas durante los últimos años. Obviamente también esto nos llevará a concluir cuáles pueden ser las necesidades que tiene nuestro país en el fortalecimiento de este sistema y también en el fortalecimiento con acción de ciertos sectores para tener un mejor crecimiento. Recuerden, amigos, que este evento es gratuito y se transmitirá en línea el miércoles 20 de enero a las 20 horas a través de las cuentas de Facebook de los organizadores, que las encuentras como @red.divulgaciencia y @gestioncit o Maestría en Gestión de la Ciencia y la Tecnología. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En Quito. El colectivo cultural Tertulia y Misterio presenta un espacio para que el público pueda, de forma voluntaria, entregar un aporte en cuanto a materiales de pintura, lijas o cemento para poder salvar el patrimonio de los conocidos molinos El Censo. Este grupo, que realizó recorridos virtuales por este espacio, ahora busca que el público pueda brindar su respaldo para mantener esta edificación. Andrea Rodríguez les realiza una invitación a que donen materiales como pintura, lija o cemento con la finalidad de salvar el patrimonio del molino El Censo. Este molino fue la primera fábrica de harina, y no solo de Quito, sino a nivel nacional, mismo que tiene un espacio con mucho valor cultural y se puede recuperar para realizar diferentes actividades para que el público lo conozca. Andrea Rodríguez, directora del Turismo Negro en Quito, nos comenta lo siguiente. También esta nueva dinámica que hemos generado con esto de crear mingas también colaborativas, pues es para que todo el público sienta que es parte de este patrimonio, que nos pertenece a todos y que es de cierta manera responsabilidad de cada uno de nosotros como quiteños, como ciudadanos, de cuidar un poquito nuestros bienes patrimoniales, nuestra historia, de no dejar que muera, sino todo lo contrario, que prevalezca. Se encuentran realizando esta actividad desde el mes de diciembre y han decidido crear esta dinámica de pedir donaciones y aportes por parte de la comunidad y diferentes entidades para que los apoyen con estos materiales y entre todos ir reconstruyendo el molino. La participación ciudadana y colectiva es necesaria para la recuperación integral de Quito. Y bueno, finalmente, quiero hacerles una cordial invitación a que salvemos nuestro legado patrimonial, a que salvemos nuestra historia y memoria, con acciones, con participación y con este tipo de actividades que estamos generando en este lugar, en esta primer fábrica de harina a orillas del río Machángara, creado en el año de 1810, y les invitamos a que formen parte de la historia del molino. Ya no como fábrica harinera, pero sí como un lugar que se va a recuperar poco a poco y va a llegar a ser un museo de sitio, porque ese es el objetivo, hacer del lugar un museo de sitio y un espacio cultural y artístico para, pues, para atraer el turismo, para atraer el arte, la cultura y demás. Para realizar sus donaciones se pueden comunicar al 09-79-35-57-89. 09-79-35-57-89. O se pueden contactar también a través de su página oficial en Facebook o en Instagram como Molinos del Censo. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. ¿Te gustaría autodescubrirte a través del arte? Es momento que cuides tu salud mental con formas distintas de autoconocimiento a través del arte. Es por ello que Apertura abre inscripciones para su taller de arte terapia transpersonal. El arte no solo es un acto creativo que opera sobre las formas. También, si uno está dispuesto, tiene la capacidad de transformar el espíritu mismo. La arteterapia es un tipo de terapia artística que consiste en la utilización del arte como vía terapéutica para sanar trastornos psicológicos, tratar miedos, bloqueos personales, traumas del pasado y otros trastornos. Pero aparte de los fines meramente terapéuticos, la arteterapia es una técnica de desarrollo personal, de autoconocimiento y de expresión emocional. Por tanto, no es necesario poseer ningún trastorno psicológico, sino simplemente sentir la necesidad de explorarnos a través del arte. Es por ello que Apertura te invita a los talleres grupales de arte terapia transpersonal, una oportunidad única para explorar el increíble potencial transformador del arte y su significado. Su vínculo con el gran inconsciente a través de la interpretación analítica y transpersonal. En este espacio, previo a una breve introducción sobre la disciplina y comunicar la consigna creativa, cada participante realizará un trabajo, collage, dibujo, pintura, entre otros trabajos de arte, al que una vez comentado le seguirá una devolución, un análisis de la obra por parte del terapeuta. Los beneficios y aportes de la arteterapia. Trabajar con el arte dentro del contexto terapéutico transpersonal facilita la expresión, elaboración y transformación de las emociones afectivas. Desarrolla una nueva visión con respecto a lo inconsciente y su relación con los procesos espirituales existenciales. La vida, las relaciones, las transformaciones personales, la muerte, el sentido, entre otros temas. Trata de crear o restablecer los lazos que vincula a la persona consigo misma y con el mundo. Permite desarrollar la capacidad de discernir, descubre y gestar conocimientos nuevos y distintos. Facilita la comprensión y el cuestionamiento de nuestra herencia, nuestra formación y nuestro tiempo. Ilumina situaciones oscuras, estancadas o ideas donde no opera la intuición. Es una forma de autoconocimiento y un registro de experiencias. Este taller será impartido en modalidad 100% online vía Zoom o Skype, sea de forma individual o grupal. Y quien lo impartirá será Diego Torres, terapeuta transpersonal y psicoanalítico, máster en arte terapia analítica integrativa, fundador de Apertura Centro Terapéutico. Y en el cierre de este taller tendrán el agrado de contar desde España con la visita virtual de Miguel Cintas, creador de la simbología y terapia estructural, para llevar a cabo la devolución de los trabajos finales del grupo. Este taller cuenta con el respaldo del Instituto de Arte Terapia Analítica Integrativa de Madrid y de la Asociación de Arte Terapia Junguiana de España. Podemos ser partícipes de una forma distinta de cuidar nuestra salud mental. Y recuerden que pueden inscribirse y solicitar más información en su página de Facebook, que la encuentras como Apertura. O escribiendo al número 098-749-6084. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Si te sientes con fiebre o no puedes respirar y del coronavirus crees sospechar, llama al 911 o al 171. Apunta 911 o 171. ¡Quédate en casa! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! ¡No vayas a fiestas, mijín! Ni aunque te hagan tilín. No vayas a ese cumpleaños, ñaño, ni a ninguna parranda. Amanda. Come mejor y chupa menos, Filomeno. Come mejor y deja el trago, Santiago. Andrés, no te chumes otra vez. Que no te agarres el COVID. Mascarilla, amigo. La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Hemos llegado al segmento de opinión y entrevista y este jueves 14 de enero hay novedades en las redes sociales. El conjunto de cámara le acompaña a mediodía. A la hora del almuerzo usted puede escucharlos a través de las redes sociales a este grupo musical que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 3 de la tarde, novedades de la Cinemateca Nacional y a las 7 de la noche tendremos la obra del Camino a Loja 2019 denominada El Pueblo Cañari. Una vez compartido la agenda, nos vamos ya con Laura Ríos, que está junto al invitado de la mañana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Segmento de opinión y entrevista, hoy tomaremos contacto con Luis García Cañas, director provincial del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es licenciado en Ciencias Musicales y Sonoras, tiene estudios en Derecho, en Antropología y Ciencias Políticas, además de ser escritor y compositor musical. Tiene a la vez 3 libros que ya han sido publicados. Y hoy lo hemos invitado para conversar sobre un tema que lo ha dado a conocer y que hoy lo vamos a descubrir gracias a su participación, la cultura de la incultura. Bienvenido a usted, Luis, gracias por compartir con nosotros. Imagino que el tiempo no existe. Hola, querida Laura, Laura, y a todos los compañeros y compañeras que están conectados, escuchándonos, viéndonos. Un abrazo fraterno, el mejor de los deseos en este reto que tenemos en este año. Pues de ahí estamos, listos y siempre convencidos de que desde la cultura podemos transformar el mundo. La cultura que puede transformar el mundo, usted ha dado a conocer un artículo de la cultura de la incultura. ¿Podríamos conocer de dónde nace pues esta conceptualización? Bueno, la cultura de la incultura es un artículo que yo generé para una página que me han invitado para generar artículos como son Desalineados, en la cual lo que yo trato de hacer es precisamente hacer un análisis de lo complejo que fue para el sector cultural en el año 2020, poder sobrellevar esta crisis humanitaria a través de la pandemia. En sí, mi propuesta y mi análisis va efectivamente en que, lamentablemente, a pesar de que el sector cultural, nosotros como institución, el núcleo de Pichincha, y varios otros compañeros y compañeras que se han sumado a esta propuesta y a este proyecto grande de defender a los artistas y culturales, a pesar del esfuerzo inmenso que hicimos, no tuvimos una respuesta positiva por parte de un compendio grande de la ciudadanía, quienes siguen mirándonos y quienes siguen pensando que los artistas y gestores culturales somos simplemente quienes, quienes de una u otra manera estamos motivando desde el ámbito netamente folclórico, por decirlo así. Es decir, no hay todavía una formación y un entendimiento claro de que somos un sector primero de trabajadores del arte, que somos un sector que genera y pone en circulación también economía. Entonces ese tipo de cosas son netamente complejas, ¿no? Y yo manifestaba claramente en el artículo que para el año 2019 el Producto Interno Bruto, el aporte del sector cultural era de 1.9 y las autoridades, pues nosotros también como Casa de la Cultura nos habíamos puesto, era precisamente incrementar hasta el 3% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, hay propuestas tangibles, convincentes, que deben de consideradas y tomadas en cuenta. Pero lamentablemente nuestra propuesta no solamente que tuvo un rechazo a nivel social, sino que también tuvo un rechazo a nivel gubernamental. Lamentablemente el gobierno central no hizo caso en el ámbito de las propuestas propositivas con convicción que nosotros hemos desarrollado, y eso lo que ha hecho es mermar más la estructura del sector cultural, tanto en lo institucional como en el territorio y tanto en lo que los artistas y gestores culturales viven en su diario desarrollo, ¿no? Entonces, en sí, esa es como la propuesta y la línea. Pero también yo hice un análisis crítico en el ámbito político. O sea, es evidente que vivimos de una pandemia, que vivimos y estamos atravesando un momento complejo, pero lamentablemente también sigo creyendo que las autoridades se han valido de esto para poder seguir violentando y mermando los derechos de los trabajadores en general, de los trabajadores del arte también, y eso de encerrarnos, de mantenernos con previsiones generales en el ámbito de que no podamos ni siquiera asistir a una sala, a un teatro, o acceder a través de medios digitales a los beneficios culturales, pues eso es una vulneración completa de los derechos de la ciudadanía, y creo que de una u otra forma tenemos que mantenernos críticos y con la mira objetiva de qué hacer ante ese tipo de problemáticas que se van viviendo. Usted ha mencionado que en ocasiones como que hubo un rechazo social precisamente a poder tener esos recursos, porque la mirada estaba hacia los hospitales, que se entreguen los recursos económicos y no a otros sectores en el que estaba inmersa la cultura, entiendo. ¿Qué cree usted que hace falta de alguna forma para poder entender que la cultura ha sido parte importante y que es un sector que también necesita de recursos económicos para llevar la canasta básica a su casa? Es que nosotros enviamos una propuesta directamente al gobierno central, al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Cultura, en la que en ningún momento dijimos que los recursos que estaban destinados y que deben de fortalecerse en el ámbito de la salud se destinen para el sector cultural. Nosotros lo que manifestamos con claridad es que los recursos que se encuentran y que se encontraban en el sector cultural, es decir, en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en el IFSI, en cada una de las instituciones públicas del Estado, ¿no es cierto?, de los gobiernos descentralizados también, todos esos puedan generar prácticamente un fondo emergente que facilite y pueda articularse para que los compañeros y compañeras de artistas puedan tener precisamente una canasta básica de un salario básico de $400 y que que puedan tener un ingreso mensual y que de esta manera puedan solventar la necesidad primordial en sus hogares. Y esto no es ninguna locura, eso lo planteamos desde un análisis técnico, desde un estudio en el que nos dimos cuenta de que los recursos que las entidades públicas tenían y que no podían ejecutar, obviamente por temas de la pandemia, pues podían ser de esta manera redistribuidos. Y es lamentable de que hayamos cerrado el año y varias instituciones públicas no hayan podido ejecutar ni siquiera el 85 o el 80% de su presupuesto. Eso denota prácticamente una falta de conocimiento técnico y administrativo, pero también una falta de voluntad política, ¿no? Entonces, nosotros en el caso del Núcleo de Pichincha tuvimos la capacidad técnica, administrativa y la voluntad política para cerrar el año con una ejecución presupuestaria del 99.87%, por ejemplo, que eso evidenció prácticamente que hemos estado trabajando de manera continua y a pesar de la pandemia, pues no pudo derrotarnos, sino que al contrario, logramos fortalecer y mantener un trabajo de manera ordenada y adecuada. De hecho, el día de ayer tuvimos una reunión en el Pabellón de las Artes, bueno, no una reunión, sino varias reuniones por el tema de la pandemia. Tuvimos que segmentar en grupos en las que participaron más de 250 artistas que fueron beneficiados del año pasado por parte de nuestra institución y con quienes vamos a dar continuidad a este trabajo, porque la gente piensa que los artistas comen una vez al año y la situación no es así. O sea, hay que seguir fortaleciendo todo esto, pero para eso se necesita voluntad y claridad política, y se necesita también que las autoridades, en este caso hoy que yo estoy a cargo de la institución Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, pues tengamos la valentía y el coraje de poder defender los derechos de los trabajadores, y la única forma es haciéndolo así, con mucha eficacia, con mucha transparencia, pero siempre eso sigue manifiesto con esa voluntad que los artistas tenemos para poder seguir construyendo un mundo mejor. Ahora, Luis, usted nos dice, se necesita solamente la voluntad política. ¿Solamente esto es necesario para afianzar una gobernabilidad dentro del sector cultural? Evidentemente, con una voluntad política puedes levantar incluso recursos de los lugares en donde al parecer no existen, ¿no? Yo creo que hay que tener capacidad para que eso suceda. O sea, nosotros, el Núcleo de Pichincha, inició en una oficina al lado de la presidencia de la sede nacional, en la que éramos 11 personas en el inicio, desde el director todavía no tenía sueldo, y prácticamente sin presupuesto, sin autonomía, sin nada. Esa capacidad de diálogo político con todas las instituciones y con todos los ámbitos del Estado, del gobierno, nos han permitido hoy tener una institución completamente independiente, con autonomía jurídica, con autonomía financiera, con todo tipo de autonomía que se requiere y se necesite, con capacidad jurídica y legal para su funcionamiento, con la reglamentación pertinente. Tenemos una institución con presupuesto asignado ya todos los años, ¿sí? Tenemos ya oficinas para nuestro funcionamiento administrativo, tenemos espacios físicos en toda la provincia de Pichincha, en donde funcionan incluso hasta nuestras extensiones. Tenemos prácticamente un personal capacitado, un personal capaz que ha logrado sostener y mantener la institución. Hemos logrado conseguir a través de convenios y comodatos de espacios físicos, hemos logrado conseguir una furgoneta, una motocicleta, etcétera, etcétera, que esté en función de la institución. Hemos logrado acrecentar nuestro presupuesto a través de convenios con otras instituciones. Hemos logrado generar firmas de acuerdos y de convenios con otros, como la Orquesta Sinfónica Nacional, con GATS, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, eso se logra y se consigue precisamente con esta capacidad de voluntad política. Con eso puedes incrementar presupuestos, puedes llegar a más personas y puedes seguir trabajando de manera convincente y transparente con el sector cultural. Pero eso es lo que yo creo que falta, y no solamente en la Casa de la Cultura, sino en varias otras instituciones. Luis, usted había mencionado la importancia de la cultura y, de hecho, usted dentro de su artículo señala que dentro del confinamiento aproximadamente el 78% de la población destinó su tiempo a una herramienta artística o cultural, que va desde leer un libro, ver conciertos, es decir que la población estuvo atenta a todas las actividades culturales que se desarrollaban a través de la tecnología. Claro, exactamente. O sea, la ciudadanía, la población, todos y todas en nuestro país y en el mundo entero, en el confinamiento lo que hicimos fue precisamente encontrar que la cultura y el arte, ¿no es cierto?, es una herramienta fundamental para sobrellevar crisis tan fuertes como esta. Entonces, pero lamentablemente no logro entender, y no porque no quiere la ciudadanía, sino porque ha habido una falta de política pública para es momento de pensar en la ciudadanía, en la sociedad como tal. Todo el mundo se levanta y tiene una identidad y eso es cultura. Todo el mundo, todos los días nos levantamos y desde, aunque sea de arroz con huevo, a cualquier otro tipo de cosas, pero eso, la gastronomía es cultural. Sí, o sea, todo como construimos, desde nuestro discurso, desde nuestra vestimenta, desde prender la radio y escuchar una canción, desde levantarnos hoy con las nuevas tecnologías, abrir las redes sociales, encontrarnos con los candidatos haciendo ridículo en TikTok, por ejemplo, sí, pero eso es cultural. Es decir, eso nos demuestra precisamente el nivel de desarrollo cultural que nuestra ciudadanía tiene. Los candidatos nos están demostrando precisamente eso, que estamos viviendo en una cultura del TikTok. No existe plan del gobierno, no existe propuesta, lo único que existe es eso. Hasta ahí estamos llegando. Entonces, eso es cultural. A eso es a lo que hay que debatirle y a lo que hay que discutir. Pero eso necesita precisamente de una entidad, de un ente coordinador que sea capaz de poder construir precisamente eso. Ahora en este 2021, ¿qué considera usted necesario para toda la población darle el verdadero valor agregado a la cultura de nuestro país? Bueno, primeramente es necesario entender y comprender que el sector cultural es fundamental, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la sociedad. Esto es importantísimo. Y segundo, es necesario que las mismas autoridades gubernamentales, las que sean designadas o electas, como en nuestro caso, entiendan eso. Entiendan que el sector en el que estamos evidentemente necesita una atención, sí, que vaya más allá de verse y de vernos como cualquier cosa dentro de la sociedad. O sea, es lamentable que las autoridades ganen sus elecciones o sean designados para recibir un puesto y recibir un sueldo. O sea, hay que precisamente ponerse la camiseta, ponerse las botas y salir a trabajar en el territorio, hacer un trabajo de articulación fuerte que permita revitalizar este sector que es tan importante y fundamental. Porque los recursos existen, son pocos, pero eso poco hay que aprender a distribuirlo de manera equitativa. Es necesario que las autoridades entendamos que ese es nuestro papel. Ese es nuestro rol en este momento. Lograr construir de manera participativa. Este año tenemos que construir de manera participativa una propuesta efectivamente real de trabajo a nivel territorial. Y en el caso del núcleo de Pichincha, ese reto lo ha venido construyendo y este año será mucho más fuerte porque nosotros estamos claramente convencidos que la cultura nace y está en el territorio. Entonces es ahí en donde estamos fortaleciendo nuestro trabajo. Ojalá todos podamos seguirnos sumando en esa voluntad y de manera alegre y dinámica como el sector cultural se caracteriza de poder hacerlo. Bueno, y finalmente nos gustaría escuchar ese mensaje para fortalecer este sector cultural con el apoyo del pueblo ecuatoriano. Bueno, enviarles un abrazo fraterno a cada uno de los ciudadanos. Como les dije en el inicio, este año es un año complejo porque estamos viviendo una crisis económica, una crisis política, una crisis humanitaria, pero eso no puede mermar nuestra capacidad, nuestra voluntad de seguir transformando el mundo. El sector cultural es fundamental en este sentido. Tenemos una tarea importantísima, tenemos una tarea fundamental. Solo quiero que se imaginen si el día de mañana prenden su televisión y no tienen absolutamente nada, es decir, se acabó la cultura ahí. Prenden la radio y no escuchan absolutamente nada. Salen a la calle y no escuchan una sola canción. Salen a la calle y no encuentran absolutamente nada en el ámbito de gastronomía, etcétera, etcétera. Es decir, el momento en el que el sector cultural no sea presente, la humanidad prácticamente empezará a morir. Así que démosle el valor que se requiere, démosle el sentido y sigamos construyendo esto de manera participativa y democrática. Queremos agradecer la participación del director del núcleo de la Casa de la Cultura de Pichincha, Luis García Cañas, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Muy buenos días a usted. Buenos días. Es momento de conocer a nuestra invitada. Esta mañana vamos a conocer un emprendimiento que ha nacido a partir de las condiciones mismas que ofreció la pandemia en el 2020. Se llama Click Courier y de esto vamos a conversar esta mañana junto a Cristina Aguilar, cofundadora de este emprendimiento. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?

Bien, jueves 14 de enero del año 2021, amigos y amigas de su espacio informativo, les damos la más cordial bienvenida. Continuamos aquí en el segmento de opinión y de entrevistas. Estamos ya junto a nuestro tercer invitado. Hablamos de un amigo de la casa, de nuestra casa, de la cultura ecuatoriana, de sus radios precisamente, Juan Mullo Sandoval, musicólogo ecuatoriano. Él nos viene a contar de un evento interesante. Hace poco lo teníamos también acá, Juan, para hablar sobre lo que fueron la historia, el legado de los músicos ecuatorianos que partieron en el 2020. Hablábamos del maestro Armando Manzanero, pero hoy hablamos de un tema distinto que nos trae Juan para contarnos y se denomina La nueva canción da la vuelta al mundo, conexiones, transferencias y apropiaciones, segundo coloquio de investigación musical. Este evento, amigos y amigas, se lo desarrolla el 21 y el 22 de enero, precisamente la próxima semana los vamos a tener ya acá a este evento particular. Y Juan nos viene a contar todos los detalles, a invitarnos, a sumarnos, porque esto se va a desarrollar como lo que tenemos ahora, con esta realidad virtual. Entonces lo vamos a transmitir, se lo va a transmitir a través de la plataforma de Zoom, con un horario para nuestro país, para Quito, de las 8:30 de la noche. Hablamos entonces de la nueva canción que da la vuelta al mundo junto a nuestro invitado y participante de este evento, por supuesto, Juan Mullo Sandoval. Juan, gracias por atendernos de estos minutos. Queremos que usted nos cuente entonces todos los detalles de este evento interesante, arrancando enero con arte y cultura. Buenos días, Juan, y bienvenido. Buenos días, un saludo a todos los radioescuchas de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a ustedes, los comunicadores sociales que hacen una labor extraordinaria en este magnífico proyecto que justamente tiene la comunicación de esta importantísima institución ecuatoriana. Es un evento internacional que habla justamente de una corriente muy interesante que se dio entre los años 70-80 sobre lo que se denominó canto popular, canción popular o nueva canción. Es tan pertinente este tema porque en el último gobierno, por ejemplo, digamos en el anterior gobierno, se resaltó y se destacó mucho esta corriente, incluso se la utilizó como un símbolo y una bandera, ¿no es cierto?, de identidad en el gobierno anterior. Pero esto respondía que hubo un proceso interesante de lo que fue en una época la nueva canción chilena, por ejemplo, ¿no?, el nuevo cancionero argentino que todos habremos escuchado, Aquilapayún, Intilimani, Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, ¿no es cierto?, Mercedes Sosa, es decir, artistas representantes de la canción del Cono Sur que influyeron mucho en nuestro territorio. Entonces, en el Ecuador, en los años 70, justamente, surgen por lo menos unas dos corrientes estudiantiles, universitarias, de un canto político, de un canto latinoamericano. Entonces, de esto se trataría, es un coloquio internacional que, países europeos y latinoamericanos que tuvimos o que tuvieron que ver con este proceso, nos reunimos en dos días de un importantísimo coloquio, conversatorio, con ponencias, ¿no?, de cada país que van a desarrollarse justamente a partir de las investigaciones que hemos hecho, los que fuimos en unos casos partícipes o investigadores de este proceso. Perfecto, es muy interesante la pauta con la que estamos empezando y usted nos está contando, Juan, todos los detalles de este evento interesante, de este evento internacional, porque vamos a tener, por ejemplo, desde Argentina a Ariel Mamani, de Acayo Gómez de Brasil, a Javier Rodríguez de Francia, como decíamos, a Juan Mullo por Ecuador, Ignacio Ramos de Chile, Laura Jordán por Chile, Marco Antonio de la Osa por España, Marita Fornano de Uruguay, entre otros. Juan, si usted nos puede contar también quiénes van a estar como participantes. Sí, bueno, es para nuestros radioescuchas, la musicología es una rama que se ha desarrollado en las últimas décadas, ¿no? Hay diversos tipos de musicologías y una de estas es la musicología histórica. Esta musicología histórica que tiene que ver con los procesos de todos los pueblos que hicieron o construyeron su historia cantada, su historia bailada, su historia relatada en las canciones. Entonces, ¿quiénes participan? Por ejemplo, estos investigadores musicólogos, por ejemplo, en el caso de Marita Fornaro de Uruguay, ¿no es cierto? Ella es una de las más importantes musicólogas de ese país y ella ya una académica de gran trayectoria, digamos, participa. Por ejemplo, este investigador Ariel Mamani, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ingresan a las redes, es un teórico, un estudioso, digamos, importantísimo de América Latina. ¿Quién nos une, digamos, en este encuentro, digamos, mundial, se podría decir, porque así dice el título, la nueva canción, Dar la Vuelta al Mundo? Se llama Stefano Gavagni, que él es de Italia, ¿no? Es un estudioso de la canción latinoamericana, de la canción andina, ¿sí? Es un importantísimo académico de esta expresión latinoamericana. Entonces, quienes vamos a estar ahí, somos algo así como los representantes de estos pueblos, de estas culturas que cantaron a su patria latinoamericana y que cantaron, en este caso, a la localidad histórica de lo que fue en los años 70, digamos, época de los golpes militares en América Latina, a la que la canción combatió, a la que la canción, el canto latinoamericano combatió y fundó, se podría decir, una corriente de pensamiento solidario, ¿no? Con estos procesos políticos que sufrimos, por ejemplo, en la época de las dictaduras militares en América Latina. Claro. Perfecto. Queremos recordarles, amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la mañana de este día jueves estamos acompañados vía telefónica del musicólogo ecuatoriano Juan Mullo Sandoval. Juan viene esta mañana a contarnos y estamos ya hablando de todos los detalles de este evento que se vendrá el 21 y 22 de enero a través de las plataformas de Zoom. Usted puede inscribirse y ya Juan nos va a contar todos los detalles con un trabajo que lo desarrolla la Universidad de la República de Uruguay. Juan, a propósito de esto, queremos que usted nos comente quiénes están como organizadores de este evento. Nosotros ya nombrábamos a la Universidad de la República de Uruguay, pero ¿quiénes más complementan este espacio? Sí, hay digamos, de la Argentina y de, digamos, Italia, la Argentina y de Chile, básicamente, ¿no? Y de Chile es Laura Jordán, que le está haciendo de facilitadora del evento. Es una investigadora muy interesante. Ignacio Ramos, también de Chile. Son estos tres, maestros, estos tres investigadores, los que están ahora haciendo la coordinación. El enlace, justamente, y el aval lo da la Universidad de la República del Uruguay, porque la investigadora Marita Fornaro, ella es funcionaria de esta universidad. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué significa esto? Es decir, que es un evento que tiene un sustento, digamos, un aval, de una u otra manera, académico también, ¿no es cierto? Y el título, que dice con conexiones, transferencias y apropiaciones, es porque se trata de un universo sonoro en donde se dieron diálogos entre los pueblos. Es decir, al Ecuador vino, por ejemplo, la canción chilena, ¿no es cierto? Vino la sonoridad de Inti Illimani con ese formato instrumental insuperable, diría yo, ¿no? Esas quenas, esos charangos, esas antaras, esas voces, ¿no? Ese canto chileno con los textos de Víctor Jara, con las canciones de Violeta Parra, de Luis Advis, igual de Quilapayún, por ejemplo, ¿no? Encontramos, por ejemplo, himnos como El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, es producto de este movimiento latinoamericano, ¿cierto? Por ejemplo, las ¿quién no va a recordar a Víctor Jara, ¿no? Sacrificado en 1973 por la dictadura chilena, a quien le cortaron las manos en el estadio, justamente. Ahora lleva su nombre, fíjense, en Chile le han reivindicado a este, yo diría, el más grande ser humano latinoamericano, o uno de los más grandes seres humanos que fue Víctor Jara, que le cantaron a su pueblo. A desalambrar, que la tierra es mía, es tuya y de aquel, dice, de Pedro, María, de Juan y José. ¿Quién no va a recordar esa canción que nos cantaba Víctor Jara? Gracias a la vida de Violeta Parra, por ejemplo, ¿no? Que lo interpretó de manera extraordinaria Mercedes Sosa, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, los Inti Illimani interpretaron ese San Juanito, Amores Hallarás, ¿cierto? Interpretaron Dolencias, La Vasija de Barro, este famoso grupo chileno que lo conformó y lo fundó justamente un músico lojano, un músico cantante lojano que se llamó Max Berru, fíjense. Entonces, igual del canto argentino, ¿no? Es decir, tenemos pero grandes cultores de como Piero, por ejemplo, ¿no? Piero, Alberto Cortés, tenemos León Gieco, grandes figuras que incluso han venido al Ecuador y que han compartido este, digamos, este gran movimiento. Entonces, de esto vamos a hablar, de esto se va a hablar, la repercusión que han tenido. En cambio, aquí en Ecuador es importante, como decía yo, el grupo Hatari, por ejemplo, el grupo Noviembre 15, hubo el grupo Ilumán. En Guayaquil apareció el grupo Chumichasqui, por ejemplo, ¿no? En Loja, el grupo universitario, con Trotsky Guerrero, un representante máximo de esta canción, digamos, bicultural quichua, ¿no es cierto? Y así por el estilo, tenemos en Quito, sobre todo, un gran movimiento con grupos de los colegios, ¿no? Por ejemplo, del Colegio Mejía, el grupo Huasipungo, por ejemplo, que surge justamente de bases muy populares, ¿no? El grupo Iliniza, pues, y desde un frente que podría decirse, ellos conformaron en un gran momento el frente de artistas o el comité de artistas del Frente Amplio de Izquierda, que en esa época surgía. Y por el lado de la Universidad Central, el grupo Noviembre 15, el Centro de Arte Cultural, con otra visión política, con otra ideología. Entonces fueron grupos que a veces incluso se encontraban estas dos tendencias. Entonces, hay que hablar del grupo Pueblo Nuevo también, por supuesto, ellos fueron los mentalizadores del tercer Festival Internacional de la Nueva Canción. Claro, estas son, Juan, lo catalogaríamos como expresiones latinoamericanas, corrientes, ¿verdad? Sí, y en el Ecuador yo he distinguido dos corrientes, ¿no? La una se llamó Nueva Canción, es decir, aquella que del Frente Amplio de Izquierda, es decir, ellos, incluso el festival se llamó Nueva Canción, pero en el lado, digamos, se llamó el Movimiento Popular Democrático y el Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, el PCMLE, ¿cierto? Ellos tuvieron otra línea, otra visión, tuvieron un festival que se llamó Rosa de Agosto, en honor a Rosita Paredes, esta es maestra música que murió en la dictadura justamente de Guillermo Rodríguez Lara, que, digamos, ella en una manifestación fue asesinada. Y el grupo Noviembre 15 le hizo una canción que se llama Rosita la lavandera, Rosita la cocinera. Es un canto que representa hasta ahora a la mujer trabajadora. Y digamos, no podemos olvidar nosotros la memoria, no puede olvidar a estas mujeres luchadoras, a estas figuras. Entonces, tenemos grandes representantes. Por ejemplo, el grupo Hatari en la época, justamente entre el año 75, en la época de las compañías petroleras, cantaba ¿dónde está nuestro banano? ¿Dónde está nuestro petróleo? Conversemos vecinitos y busquemos los ladrones, por ejemplo. Era una canción, pero extraordinaria del grupo Hatari. Ellos levantaban a la movilización popular a través de sus canciones, a la organización. Entonces, miren, son historias que se cantan, historias que estos grupos entre los años, mediados de los años de la década del 70, convulsionaron y, digamos, eran líneas, digamos, paralelas, pero completamente distintas. Entonces, el uno se llamó Nueva Canción, el caso del Frente Amplio de Izquierda, con el grupo, por ejemplo, Pueblo Nuevo, Hatari, Iliniza, como les decía, el grupo Ilumán, hay varios más. Sí, y en el otro frente estaba los cantores, ¿no? Juan Roales, un poeta extraordinario, el grupo justamente Noviembre 15, y ellos lo llamaban canto popular. Entonces, yo lo denomino justamente canto popular o canto colectivo. El grupo Hatari, por ejemplo, lo llamaba canto colectivo, ¿sí? A su propia visión. Y en mi caso, yo he preferido desde la musicología no llamarle Nueva Canción, sino canto popular ecuatoriano, de los años justamente 70 y 80. Con una corriente, claro, evidentemente, que fue la Nueva Canción, aquella que propuso el grupo lojano Pueblo Nuevo, que me parece que es muy importante, ¿sí? Pero habían otras, por eso es que no se puede llamar esto a un movimiento general Nueva Canción, no se lo puede llamar así, sí a una corriente, porque el movimiento general ecuatoriano prefería llamarse canción popular, canto popular, canto colectivo, lo cual me parece lindísimo. Tenemos nuestro propio cancionero en el contexto latinoamericano. Perfecto. Juan, y vamos a cerrar esta entrevista entonces con la invitación que usted nos deje a nosotros, a los oyentes del informativo de Zona Cultura, para este evento que, como les decíamos, va a realizarse el 21 y 22 de enero de este año 2021, y usted nos va a dejar entonces el correo, los detalles, las redes sociales para que podamos conectarnos. Decíamos que los horarios son a las 10:30, hora de Buenos Aires, Montevideo, Santiago, Sao Paulo, 14:30 de Madrid, París y Roma, y para nuestro país, 8:30 horas. Entonces, Juan, entonces cerramos esta entrevista con esos detalles y su invitación, por favor. Sí, pues quedan cordialmente invitados aquellas generaciones, sobre todo, que participaron en la universidad, en los colegios, en la radio, incluso en la televisión, que se promovía esta canción, este canto popular latinoamericano, sí. Entonces, esto va a ser a las 8 de la mañana, porque es hora de Quito, ¿no es cierto? Y es muy fácil participar. El link en el Zoom es coloquio nueva canción 2, ¿sí? Así, coloquio nueva canción 2 @gmail.com. Entonces, no es difícil memorizarse coloquio nueva canción 2 @gmail.com. Ese es el día 21 y 22 de enero de este año. Y finalmente, siempre con la gratitud y sobre todo la esperanza de seguir construyendo a través de la radio y de los medios, a ustedes los comunicadores, agradecerles siempre. Y que no se olviden también que la Casa de la Cultura tiene su revista de musicología, que es la revista Traversari. Esta, el número 8 ya ha salido y se lo puede descargar gratuitamente. Y habla justamente de este tipo de temas tan importantes. Gracias, Alex. Gracias a todos. Un saludo enorme. Hasta pronto. Gracias, le decimos a usted, Juan. Hemos tenido el gusto, amigos y amigas, nuevamente en una ocasión acá, arrancando este 2021 con nuestros primeros invitados, y como decíamos, a Juan lo tuvimos en la primera jornada de Zona Cultura, y hoy nuevamente para ahora contarnos de este evento que les reiteramos la invitación. 21 y 22 de enero, entonces, la nueva canción da la vuelta al mundo. Conexiones, transferencias y apropiaciones, el segundo coloquio de investigación musical, donde, por supuesto, representando a nosotros, representando a Ecuador, está nuestro invitado de esta mañana, Juan Mullo. Juan, le deseamos el mejor de los éxitos para este evento y que tenga un excelente resto de día. Que pase muy bien. Hasta pronto, gracias. Antes de despedirnos, queremos recordarles que el día de mañana contaremos con una programación especial. Se trata del conversatorio Cultura 2021. Análisis y posibles escenarios con invitadas de primera. Nos acompañarán Gabriela Montalvo, Alicia Ortega, Gabriela Ponce y Romina Muñoz. La jornada iniciará más temprano, a partir de las 7 horas, y usted lo puede escuchar en 100.9 FM y 940 AM. Pero si quiere observar el conversatorio, simplemente debe ingresar al Facebook Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. ¡Muchas gracias! Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les estaremos esperando el día de mañana. Recuerden que vamos a tener un conversatorio sobre cultura. ¿Qué podemos esperar? Así que todos motivados desde las 7 de la mañana para que puedan ser parte de este gran encuentro con la cultura, en el que participarán 4 mujeres como panelistas, así como la directora de comunicación, Carla Armas. Enorme gusto, amigos y amigas, de haberlos acompañado en esta nueva jornada de labores aquí en su espacio informativo de Zona Cultura. No se desconecten de nuestras frecuencias, que tenemos una variedad de temas en la 940M con el programa La Rayuela, y la mejor música del Ecuador y del mundo en Identidades y Encuentros en Cultura FM 100.9. Les deseamos a todos un excelente día y aquí nos despedimos diciéndoles ¡buenos días! Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.